presidente de la ONG Protégeles. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. ¿Tenemos a nuestros hijos bien protegidos? Me temo que la respuesta no es positiva. Pues en efecto, no es positiva. La verdad es que yo diría que casi todos los éxitos que tenemos en ese sentido son debido a ellos mismos. Es decir, hablaríamos de jóvenes, de menores, de adolescentes que se están autoprotegiendo correctamente. Pero la verdad es que no suele ser como consecuencia de que sus padres pues les hayan formado al respecto porque, bueno, en la mayoría de los casos saben más que sus propios padres, ¿no? Claro, yo creo que nos pasa a casi todos que los chavales, los adolescentes, conocen mejor la red y sus posibilidades. De hecho, a veces, y me sucede a mí, les consultamos. Ahora, es muy difícil que ellos te abran su terreno en ese sentido. ¿Cómo hacer? Quizá lo que usted dice, que es bueno, una educación previa, que tenga claro cuáles son los valores. En efecto, que tengan claros los valores, que tengan claros los límites y que tengan claro también, porque yo creo que esto es algo que estamos dejando de lado, nuestra legislación. Es decir, que sepan que hay cosas que no se pueden hacer y qué consecuencias tienen. Un niño o un adolescente de 14 años tiene que saber que tiene responsabilidad penal incluso sobre lo que hace, ¿no? Es decir, que lo que haga puede tener unas consecuencias que va a sufrir él mismo, ¿no? Cuando se trata de 14 años para abajo, la responsabilidad es de los padres. Y bueno, pues también tienen que, por la cuenta que les trae, entre otras cuestiones, pues formar a sus hijos a ese respecto, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer es integrarse en Internet, integrarse en las redes sociales, ver cómo funcionan y hablar el mismo lenguaje que hablan sus hijos. Sí, ese es un camino, sin duda. Y en cuanto al acoso, es decir, los datos que tenemos del acoso, da la sensación de que han aumentado los casos de acoso a chicos y también desde chicos, a jóvenes desde jóvenes. Sí, y yo diría que es absolutamente correcto, ¿no? Es cierto, pero también responde a una cuestión matemática, es decir, cada año tenemos más millones de usuarios de Internet en todo el mundo y de entre estos millones que empiezan cada año, pues los hay que hacen un uso correcto, que son la mayoría, y los hay que hacen otras cosas. Es decir, aunque sea solamente por la popularización de la herramienta, ya van a ir en aumento estos casos. Yo creo que responde, como se comentaba al principio, a una sensación de impunidad y de anonimato total que no responde siempre a la realidad, ni mucho menos. Hay que pensar que Internet pues realmente no es una herramienta anónima y las operaciones de policía y de Guardia Civil pues lo demuestran constantemente, ¿no? Hay que dejarles claro que todo lo que haces en Internet pues puede tener una consecuencia que, como se señala en este Día Internacional de la Seguridad en Internet, pues Internet es más que un juego y tiene repercusión en la vida real. Lo que tú digas hoy en tu red social y los comentarios que hagas hoy en tu foro pueden tener consecuencias mañana en el colegio o en el instituto, ¿no? Claro, el diálogo es real, aunque el contacto sea virtual, pero ciertamente lo que pasa en Internet pasa de verdad. Gracias, Guillermo Cánovas, presidente de Protégeles, por estar esta mañana en Días como hoy en Radio Nacional. Muy buen día. Gracias a ustedes. Buen día.